Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM desde este bellísimo municipio de Ameca, Estado de México. Orgullosos del Estado de México. Y bien, ante un calor físico del clima y un calor del clima político, bueno, pues la verdad es que nos hemos visto por ahí pues dando opinión, pero la verdad es que no es nuestro tema. El proyecto de Escuela para Padres por Radio en Consentido Humano pues tiene realmente otro objetivo. Me pedían hablar un poco de este tema de que si se les debe de enseñar a los niños este asunto de la votación y todo eso. Miren, los niños se dan cuenta por sí solos. Hay niños muy pequeñitos ya, que ya hasta dicen por quién van a votar. Así es que, pues a veces la pregunta como que no podría yo darle una respuesta en específico, pero bueno, si tú consideras dentro de tu educación, pues hacer algo por la cultura cívica, de este país, y consideras que el votar es importante, pues la verdad es que se puede hacer con mucha libertad. De igual manera, muchos papás también dicen que el voto no funciona, muchos también pues se declaran no gobernados por nadie. Entonces, la verdad es que es una variante. Como puedes ver, ponernos de acuerdo en ese tema o dar una opinión, desde luego que puede crear una discrepancia y una serie de comentarios en las redes que, bueno, pues no los vamos a provocar. Así es que, bueno, mi opinión ya creo que queda hasta ahí. Ya está y lo vamos a manejar y lo vamos a dejar. Así es que, bueno, si tú quieres contactarnos aquí en la cabina, hazlo por favor al 597-978-5252 o también a través del WhatsApp envíanos un mensaje al 56-36-24-53-56 o síganos en nuestras redes sociales, Facebook, en Twitter, lo que era antes Twitter, ¿verdad? Instagram como La Voladora Radio o también estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Visita nuestra página web www.lavoladora.org donde encontrarás una serie de contenido que no se maneja en ninguna parte más que aquí y que pues los diferentes programas y tanto la editorial de la radio pues suben con el único propósito de informar, de hablar de lo que otros callan y tocar temas que realmente son de interés social y sobre todo de interés cultural. Hay mucha cultura, muchos eventos, todos muy próximos a las fechas que cada quien tiene en su proyecto y pues ojalá puedas también asistir a todos ellos. Y bueno, pues el día de hoy agradecer a nuestros amigos de Plasma Tus Ideas de Ameca. Ellos se encuentran en San Francisco número 22, esquina con Atenógenes. ¿Y de qué se trata Plasma Tus Ideas? Pues justamente de eso, de plasmar todo lo que tú quieras en este tema de la publicidad, desde trípticos, playeras, tazas y bueno, ahí te pueden dar una gran variedad de opciones si tú quieres publicitar tu negocio, alguna idea, algún evento. Acércate con ellos, Plasma Tus Ideas es una empresa pues dedicada a la publicidad y créeme que aunque el espacio sea pequeño, hay una gran creatividad y en ideas que te pueden aportar una mejoría al desarrollo de tu negocio, de tu empresa. Y también, pues por otro lado, pues agradecer a nuestros amigos de Café Chapitel Galería, quienes la verdad es que tienen pues dos espacios muy bonitos, que pues es para degustar un café, un buen café. También, como lo dice su nombre, Galería, en ocasiones hacen una serie de exposiciones con los artistas locales de aquí de la región, y creo que ese es un gran motivante para que puedas asistir. Aparte de que la tertulia, el espacio, la limpieza y todo, pues la verdad es que también deja un buen sabor de boca. Si estás acostumbrado a disfrutar un buen espacio, pues ve con tus amigos de Café Chapitel. Ellos están ubicados en Avenida San Juan 5, en Santiago Tepolula, Tenango del Aire, o búscalos también en su sucursal de Ayapango, en el local 15 del corredor turístico gastroartesanal. Su número de contacto 55-4809-4475. Y bien, pues ya casi nos vamos a ir a la pausa, pero antes de irnos, pues yo quiero pues mostrar mi pláceme. La verdad es que me causa mucha alegría el hecho de que quien me acompaña el día de hoy es alguien que seguramente cuando diga su nombre la reconocerá y dirá: ay, qué tramposo, Miguel, ¿por qué invitas a tu hija al programa? Pues es que la verdad es que es una persona muy inteligente y a mí en lo particular me gusta mucho cómo piensa. Y el tema de hoy creo que tiene que ver mucho, aparte de que está en auge, tiene también que ver con su edad. Entonces vamos a compartir aquí algunas cosas, sobre todo porque el tema de hoy es que vamos a hablar de la adicción al internet, a las redes sociales, de la adicción a la tablet, al teléfono, a la computadora. Porque muchos me han preguntado: oye, ¿hasta dónde está encaminado todo esto de la adicción? ¿Qué son las cosas, las consecuencias que nuestros hijos, que nuestros nietos en mi caso, pues se van a enfrentar en un futuro, ¿no? Realmente ya vienen preparados ellos, porque si te has dado cuenta, sorprenden cómo manejan la tecnología. Y uno diría: pero pues, ¿cómo es eso? Esta ha sido una incógnita por años, por generaciones y por décadas, porque cada generación viene preparado para lo que ya está. Y en este caso, pues los niños muy pequeñitos, pues ya vienen ahí como manejándote muchas cosas y le mueven al teléfono, como dirían a lo mejor algunos, los abuelos, las personas de la tercera edad, ellos manejan mejor el teléfono que nosotros. Así es que ese va a ser nuestro tema. Yo creo que vamos a ir primero a nuestra primer pausa. No te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? Un heavy, algo progresivo, quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por pues quedarte con nosotros. El día de hoy vamos a tener un tema muy padre. Vamos a hablar de las adicciones al internet, a las redes sociales. Y bueno, de manera generalizada, ahorita voy a hacer una introducción, pero antes de comenzar, te estaba yo diciendo que tengo una gran invitada y me siento de verdad orgulloso de que esté aquí. Se pone nerviosa, no quiere a veces estar mucho aquí en la radio, pero bueno, ya ya desde chiquita tenías algunas experiencias, ¿verdad? Entonces, bueno, pues quiero agradecer a Nadia Sofía Jacobo Martínez. Ella es ingeniero en TICS, Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Pues agradecerte que estés aquí y que pues, nos compartas pues, todo lo que sabes al respecto. Ya iremos desarrollando el tema, pero creo yo que que es importante que la gente escuche pues, en alguien, ya una ingeniera, pues qué es lo que pasa con las redes, ¿no? Y con la adicción al internet. Pero pues bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Sí, bien, pues vamos a tratar de abordar el tema de tal modo que pues, las personas que nos escuchan pues tengan ahí como un antes, un intro de lo que vamos a tratar. Y es que hablar de adicción pues tiene que ver con, como su palabra lo dice, ¿no? A, no, y dicción, algo que no se habla. Y no se habla en qué sentido, porque antes tratar de definir este término y darle y encauzarlo etimológicamente hacia un verdadero significado, hoy en día ya lo digerimos, o digerimos la palabra de tal modo que de hablar de adicción es como ser, tener una, ¿cómo se puede decir? Algo que en su momento a mí me está motivando, o sea, como que me engancha, como que me atrapa, como que no puedo salir de ello, ¿no? Entonces, como hemos dicho aquí en Escuela para Padres, las adicciones, pues hay adicciones a conductas y hay adicciones a sustancias. Hoy vamos a hablar un poco del comportamiento de estas dos y que cómo ha habido adicciones que se han ido agregando, sobre todo a las adicciones de comportamiento. Y hablar de una adicción es hablar de alguien que se engancha con una sustancia, con alguna actividad de la cual no es tan fácil salir. Pero ¿qué es lo que sucede cuando este tipo de fenómenos se dan en una persona? ¿Qué es lo que sucede en su cerebro? ¿Qué es lo que sucede en su cuerpo? Porque alguien diría, bueno, no es lo mismo una adicción a sustancias porque ya estás condicionando al organismo a que desarrolle cierta dependencia de X, de algo. Y por otro lado, pues podrían decir, bueno, pero a ver, ¿qué tipo de adicciones son las de comportamiento? Bueno, pues pueden ser el ejercicio, gente que se la pasa ejercicio, ejercicio, ejercicio, en el gimnasio y no puede salir de ahí. Una adicción también puede ser a la comida, ¿sí? A comer demasiado. Otro tipo de adicción puede ser a las relaciones destructivas, es decir, aquellos que tienen esta necesidad de andar buscando problemas por todas partes, cuando pues dicen cosas que no deben de decir y de pronto ya se crearon un problema sin saberlo. Otro tipo de comportamientos, bueno, podría ser quizá el hecho de pues algún deporte, alguna adicción a alguna religión, cuando se convierte en adicción. Y la adicción tiene que ver con un término muy, muy preciso, ¿no? Es cuando se antepone la adicción antes que las prioridades. Y es decir, hay quien busca ciertos satisfactores, que esto nos va a encaminar a ver qué es lo que pasa en el cerebro, y ese tipo de adicciones, bueno, pues nos van condicionando a crear una dependencia todo el tiempo, ¿no? Hay ciertos experimentos que los que se encargan justamente de estudiar la mente, pues nos han dicho durante años que esos experimentos nos dictan algo, nos dicen algo, y a veces se define en el comportamiento, se adapta hacia el comportamiento del ser humano, y que muchas veces ese tipo de prácticas o de experimentos pues se van haciendo pues, en animalitos, en roedores, hasta en animales un poco más grandes, ¿no? Sí. Y hay un experimento que a mí me llama mucho la atención, el hecho de que un científico pone a dos grupos de ratas, de roedores, dentro de una jaula. Y el primer grupo lo que hace es que les enseña a que cada que tocan una palanquita con la trompa, con la pata, pues inmediatamente cae la comida y entonces comen. Entonces, si les da hambre las veces que quieran, pues ellos van, ponen la patita, activan la palanca y baja el alimento y baja el alimento. Y el otro grupo pues era como que igual bajaban la palanquita, pero podían bajar la palanquita y a veces no salía nada. Podrían volver a bajar la palanquita y a veces sí salía. Y podrían bajar la palanquita y salía mucha comida. Entonces aquí el experimento tiene mucho que ver con este hecho de que los que sabían que bajando la palanca caía comida, no desarrollaron, y de pronto les quitabas ya la comida, no desarrollaban una especie de ansiedad por querer comer, comer y comer. Y por el otro grupo se dio cuenta de que pues los roedores bajaban y bajaban y bajaban la palanca, pues que con suerte pues pudiera caer la comida. Y esto implicaba que cada rato lo estuvieran haciendo, que estuvieran pendientes, porque no sabían si iba a haber de comer o no, que estuvieran pendientes de esta, de este mecanismo en el cual pues ellos estaban pendientes a picarle y picarle a la palanquita, pues para ver cuándo les caía comida. Entonces apenas escuchaban un ruido, inmediatamente se iban a bajar la palanca. ¿Sí? Desarrollaron esa habilidad de escuchar cuando ya había algo que les advertía que a lo mejor iba a haber comida. En el tema de las adicciones, por ejemplo, las redes sociales, sucede lo mismo. Resulta que estamos pendientes a que apenas suene el teléfono para que haya una pequeña notificación y estamos en la ansiedad de quererlo hacer y ver. Estamos pendientes. ¿Quién me mandó mensaje? ¿Quién le dio like a mi publicación, a mi foto, ¿no? Y más o menos por ahí se desarrolla este tema, ¿no? Entonces, estas adicciones a las conductas, que es más de lo que vamos a hablar hoy, tiene las mismas características que una adicción a sustancias. Uh-huh. Sí, primero viene este enganche en dosis muy pequeña y después vas aumentando la dosis hasta que te vuelves dependiente. Son mecanismos y todo lo que conlleva en ese transcurso, en ese proceso. Resulta que esta adicción a la internet, a las redes sociales y a todo lo que hay ahí, a ver videos también. Incluso hay quienes hasta para hacer cosas buenas pues tienen una adicción, están pendientes del internet. Sufren los mismos mecanismos, que es como si fuera una adicción a sustancias o una adicción de comportamiento, que es de lo que estamos hablando. Y bueno, pues los papás están preocupados, ¿no? O sea, ¿qué onda? Oye, Miguel, pues ¿qué crees que no puedo quitar a mi hijo del teléfono, ¿no? Y para algunos padres, según el modelo de disciplina que tenga, pues seguramente les costará más, y otros pues definitivamente pues pueden hasta arrebatarle el teléfono al chamaco y pues tendrá sus consecuencias. ¿Por qué? Porque al igual como el adicto, tú le quitas algo al adicto, una sustancia, o le retienes algo, o no lo dejas ir al ejercicio, o le cancelas la membresía en el gym, etcétera, etcétera, y entonces se va a poner como loco. Sí. Y hoy hemos visto muchos videos en los cuales, pues vemos que si al niño le quitas la tablet, pues hasta se pelea y se pone muy mal, ¿no? Sí, sí. Bueno, más o menos es el panorama para que las personas más o menos nos comprendan de qué se trata. Pues, Sofi, como yo te digo, Sofi, ya más o menos viste cómo está la situación. Yo creo que, ¿cuál sería tu opinión? Por ejemplo, yo tengo siempre un tema. Es como si los niños de hoy vinieran ya preparados para la tecnología. A veces yo no lo entiendo bien o no lo sé explicar bien a los padres de familia, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Cuál es tu punto de vista? Platícanos. Bueno, como ya había mencionado, yo soy ingeniera en tecnologías de la información y comunicaciones. Esta carrera pues es nueva. Yo soy la tercera generación y pues ya la terminé. ¿Dónde estudiaste? En el TESOEM, Tecnológico de Estudios Superiores, Oriente del Estado de México, se encuentra en Los Reyes, La Paz. Y pues bueno, esta carrera es muy amplia, ¿no? Porque pues nos enseñan de todo un poco, desde programación, desde el internet de todas las cosas, electricidad, o sea, todo lo que conlleva esta parte pues del internet, ¿no? Como sabemos, no tenemos internet si no hay electricidad, ¿no? Todavía no llegamos a ese punto tan grande. Y pues bueno, referente, yo creo que este tema es muy grande, ¿no? Es muy amplio. Y para mí, pues es mucho más amplio porque también tengo un pequeño de 3 años y pues igual no como tal es adicto al internet, pero sí llega ocasiones donde ponme los videos y ponme esto y quiero jugar y quiero el otro. Entonces ahí como que también entro en un conflicto, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues trabajo por redes sociales, ¿no? Todo mi trabajo es por redes sociales. Entonces, si mi niño está viendo que yo estoy en el teléfono, pues obviamente también a él le llama, claro, la atención, sí, ¿no? Por supuesto. Y pues dentro de esto también he escuchado muchos papis que dicen, ay, es que mi hijo sabe moverle y mi hijo sabe esto y sabe más que yo. Pero así como un orgullo de... Ajá. Y pues sí está padre, ¿no? Porque los chicos, pues en un futuro va a ser pura tecnología. Entonces, yo pienso, si no los preparamos desde ahorita, pues más adelante les va a costar mucho trabajo. En mi caso me costó muchísimo trabajo. En la preparatoria yo estudié animación digital. La verdad fue un infierno para mí porque no tenía ni la menor idea de qué se tenía que hacer. Incluso no sabía manejar hasta una computadora. Entonces, yo lo pienso ahorita y conforme lo que yo viví, digo, bueno, un niño sí debe de estar preparado para lo que viene. Sí debe de saber que cómo se maneja una computadora, cómo se maneja un teléfono. Pero, bueno, también aquí va una resolución de una pregunta que hacías al principio, de que, pues, cómo los niños ya saben subirle, bajarle, moverle. Pues, de hecho, la ciencia y todas las personas que crean los teléfonos, las tablets, igual realizan experimentos. Pero en este caso, pues, no son animalitos, son niños. Entonces, para que una persona pueda sacar a la venta un teléfono, primero debe probarlo con un niño. Si el niño sabe manejarlo, si el niño sabe cómo ir hacia la cámara, ir al internet, pues entonces quiere decir que es un producto entendible. Si un niño lo entiende, un adulto más. Porque un niño no es por hacerlos menos, pero sí tienen menos la capacidad de entender las cosas que un adulto. Claro. Entonces, si un niño lo entiende, un adulto, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, claro. También conlleva una experimentación para lanzar un teléfono a la venta. Claro, sí. Fíjate qué importante esto es lo que nos dices, ¿no? Porque siempre hay esa incógnita. O sea, ¿cómo es, no? Sí. Me parece muy razonable lo que explicas porque es igual como algunos negocios, ¿no? Hay algunos negocios que dicen, no, es que ¿sabes qué? En realidad, dependiendo del giro, le vas a vender al niño. Sí. Oye, pero es que los papás son los que lo traen. Sí, pero no hagas publicidad para venderle al papá. Al papá. Al niño, porque el niño finalmente en tu casa te dice, papá, vamos, ¿no? Sí. Se aprende hasta por temas de mercadotecnia, se aprende la frase cortita, la cancioncita y todo eso. Y sí, es cierto, sí. O sea, trae primero al niño para que el papá vaya, ¿no? Y es cierto, ¿no? En este tema de la tecnología, pues sí, podríamos decir que incluso aunque el papá compre un teléfono, el consumidor final podría inclusive estarlo ocupando en un 50-60%, ¿no? Sí. Y entonces nos sorprende hoy en día que los niños pues aparentemente saben manejar eso. Pero ahorita lo que nos estás platicando me hace como ponerme primeramente en el aprendizaje y en la otra parte pues como a reflexionar, wow, ¿cuántas cosas no se producen a nivel tecnológico desde el lugar de los niños? Sí. Sí, para poderlo consumir. Nos decías también que, bueno, pues tú tienes un niño y que podríamos considerar que también, porque muchos papás nos lo preguntan aquí en este espacio, oye, ¿qué pasa si le quitamos toda la tecnología a los chicos? O sea, que realmente en tu casa dijeras, ni un celular, ni una computadora, ni eso. Pero nos hablabas de cómo van a afrontar el futuro. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál sería tu opinión? ¿Quitarles totalmente la tecnología? Pues bueno, esa es mi opinión personal. Ahora sí que cada quien tiene su opinión, claro. Y es respetable, ¿no? Pero claro, dentro de tu formación profesional, desde luego, y como mamá, sí. Me imagino que está el resumen de lo que nos vas a platicar, sí. ¿No? Bueno, en mi caso, yo sí le pongo televisión a mi hijo, sí le presto mi teléfono, pero de igual forma trato de, pues, darle otras actividades, ¿no? Por ejemplo, él asiste a una escuela donde es un sistema Montessori. Él pues lava su plato, lava su vaso, barre, acomoda los sillones. Entonces, trato de llevarle también ese ritmo en casa, ¿no? A lo mejor no hace al 100%, pero pues sí le digo, oye, ayúdame a alzar esto, involucrarlo. Bueno, a lo que quiero llegar es involucrarlo, ¿no? A mis actividades. Claro. Porque pues igual yo puedo decir, estoy en mi quehacer y ten el teléfono. Que sí lo hago, ¿no? Pero no es todo el día, no son las 24 horas. Claro. Pero sí, pues si estoy lavando, ayúdame a pasarme el agua. O a ver, tú lava tus juguetes, ¿no? Y ahí mete todos sus juguetes a la cubeta. Y también es esa parte de que, pues si ya metió todos los juguetes a la cubeta y están llenos de tierra, pues ni modo, son niños al final de cuentas, ¿no? Y ya terminamos, a lo mejor son tareas sencillas. Échale agua a la plantita, échale agua al baño. Claro. Entonces, trabajar esa parte, no quitarles la tecnología porque pues al final de cuentas es como todo, ¿no? Uh-huh. Cuando te dicen no tengas novio, pero ves que todos tienen novia, y ahí vas, ya ahí vas. Sí, te llama la atención. Ajá, llama la atención. Entonces, lo que más te prohíben es lo que más quieres. Ajá, hacer. Sí, exacto. Es lo que más pues desea uno, ¿no? Porque como nunca lo hemos probado o nunca lo han probado, pues uh-huh. llama más la atención. Claro. Entonces, en mi opinión también sería eso, ¿no? De que si yo le quito totalmente la pantalla a mi hijo, uh-huh. o yo le quito el teléfono, o, bueno, él no tiene tablet, pero en casos de otros uh-huh. papis, si sus niños tienen tablets, pues sí es válido, ¿no? También poner horarios en esta claro. parte, porque pues no con media hora, una hora, el niño se va a volver dependiente de un teléfono. Claro. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Es que la pregunta viene también, estaba recordando el caso de una mamá que estaba dentro de la escuela, en X escuela. Y un día se me acerca y me pregunta, oye, ¿está bien quitarle la tecnología a los niños? Y curiosamente en esa escuela tenían un salón de computación muy bien equipado y tenían acceso a la tecnología. Y coincidió con que en ese año de X sexenio regalaron tablets para dar clases. Entonces, ella se acercaba conmigo a preguntarme porque su religión, particularmente en ella, su religión le decía que no, que cero tecnología, ¿no? Pero y yo, dentro de las preguntas que se me ocurrieron hacer fue, oye, ¿y a qué aspiran, no? O sea, ¿qué te gustaría que tu hijo estudiara o él que quiere estudiar? Y justamente en lo que ella me preguntó, pues ella misma tuvo su respuesta, ¿no? Porque me dice, no, es que sabes qué, no aspiramos a terminar una profesión o a dedicarnos a algo, porque creemos en X, ya me dijo de qué se trataba y que solamente lo divino pues es quien te marcaba el camino, para pronto. Uh-huh. Y entonces ella, por su religión y su esposo también y todo, pues no permitían que este niño se acercara a la tecnología. Le regalan la tablet y la regresan. Y entonces tenía su horario de computación y lo dejan en el salón. También por ahí venía la pregunta, ¿no? Porque ese sería un extremo. Sí. Y el otro extremo, que tú ya no lo marcas como muy equilibrado, pero el otro extremo sería que todo el día desde que amanecen, y seguramente están desarrollando una serie de mecanismos en su mente, uh-huh. que justamente es de lo que hablamos el día de hoy, pueden estar muy cercanas a la adicción, y si tú dentro de una adicción le quitas a alguien todo lo que le crea una serie de satisfactores que ha aprendido en poco, en un largo tiempo, ha aprendido a consumir para sentirse bien, para que su cuerpo y su cerebro estén bien, pues desde luego que hay en el tema, por ejemplo, de la sustancia, pues hay un espacio de abstención, que cuando se empiezan a, dejan de consumir, pues se convierte en un caos en la persona, ¿no? Sí. Sí, incluso hay mamás que mientras están en la gestación con sus bebés consumen, y entonces ese niño se vuelve adicto a esa sustancia. Y cuando nace, dependiendo del historial verídico y honesto de la mamá de que consumía, pues tienen que administrarle a ese bebé la sustancia para que esté tranquilo. Sí. Y de esa manera, bueno, pues puede desarrollar, no tengo datos exactos, pero pues tiene que crecer el niño con esa ligera adicción que le tienen que aplicar pues para que sobreviva. Uh-huh. Me viene todo esto en resumen a que pues hay niños que ya están desarrollando ciertas patologías que los obliga a los padres a buscar ayuda, entre ellas nosotros como un tema de orientación, ojo, como un tema de orientación y no de un tratamiento clínico, y buscan a los profesionales pues para atenderse. En donde hay casos, en donde hay niños que ya inclusive están en tratamientos con el paidopsiquiatra, medicados para poder controlar esa adicción. Uh-huh. Y lo que tú nos dices, aterrizado ya en la casa, porque muchas veces podemos escuchar el programa, una conferencia o lo que sea, o informarnos dentro de toda la sí. tecnología y tener un criterio propio, pero pues más vale tener varios criterios. Sí, claro. Y tú nos marcas más o menos que pues la disciplina en el caso de los hijos pues tiene que ser fundamental, ¿no? Uh-huh. Marcar exactamente. Pero si nos pudieras definir en base a este ejemplo que te digo de esta mamá, quitar totalmente la tecnología, siendo muy respetuosos de sus creencias, sí, sí. ¿Nos funcionará, le funcionará a este chico? Si es que a lo mejor él por su cuenta dice, yo no quiero ser de esta religión, pero quiero seguir creciendo y ahora sí quiero adentrarme en la tecnología, le costará más trabajo, ¿no? Pues sí, ¿no? Bueno, quiero retroceder un poquito a esta parte que mencionabas, de que, por ejemplo, cuando las mamás empiezan a consumir algo dentro del embarazo, pues sí, sí hay que los chicos, los pequeños, cuando nacen, pues tengan hasta incluso enfermedades, ¿no? La adicción y enfermedades. Y de hecho también pasa eso con la tecnología y en los embarazos, ¿no? Desde que te dicen que no tengas tu teléfono porque hace radiación. Y sí es muy cierto, los teléfonos hacen mucha radiación, entonces puede causar problemas en el pequeño. Puede ser que nazcan muy alterados o muy hiperactivos. Y eso sí está comprobado. Claro. Otra situación, hablando de lo positivo, por ejemplo, pues todo se moderniza, ¿no? Entonces, voy a hablar por experiencia propia. Sí. Cuando yo viví mi etapa de embarazo, pues me gustaba mucho ver, informarme, porque pues mamá primeriza, ¿no? Como todo. Claro. Entonces, pues decía ya los nuevos libros, los nuevos tips en el internet, de que le leyeras a tu hijo, pero que también le pusieras música de instrumental, clásica, todo eso. Y pues yo lo hice en mi embarazo, ¿no? Le leía a mi pequeño, incluso estando él adentro de mí, le leía y le ponía música. Yo creo que lo que más predominó fue que yo le pusiera música, y de todo tipo. Yo sí le ponía de todo, hasta el perreo le ponía, ¿no? Y nace mi pequeño y es muy bailarín y canta y desde chiquito y siempre ha bailado y escucha música y se empieza a mover. Entonces también esta parte del internet pues también influye mucho cuando uno pues está en gestación, en la etapa de gestación. Claro. Entonces, cuando dices de manera positiva, lo positivo del internet es que no estamos desde luego haciendo una crítica de que es de lo peor, ¿no? Ah, no. Porque se ha convertido en una herramienta de la vida, de la dinámica de la vida social. Es parte de, ¿no? Sí. O sea, apenas el WhatsApp lo pierdes tantito y... Sí, ya es parte del trabajo, de la vida, de la escuela. Incluso hay grupos de WhatsApp de mamás y mañana no va a haber clases o mañana se va a traer esto. Sí. ¿No? O la maestra dijo esto y hasta pa' chismes ahí, sí, ¿no? Pero vamos, sí es parte ya de la vida cotidiana. De la vida cotidiana, ¿no? Hablar de adicción hacia el internet, como decía en un principio, pues es que en un momento dado alguien esté ocupando siempre el celular o lo que sea, vamos, que esté ocupando el internet, la nube, que esté dentro de la nube, y que tenga esta necesidad de estar de manera constante en ella, ¿sí? O sea, y que anteponga esa actividad antes que sus prioridades, ¿no? Las prioridades podrían ser, en el caso de los padres, si es que tienen un bebé pequeño, o bebés, o nenas, me refiero a niño y niña, que en un momento dado, bueno, pues prefieran mejor anteponer su adicción a las prioridades, ¿no? Me acuerdo mucho también de otro caso, y saben ustedes, radioescuchas, que pongo ejemplos de esto, pues de lo que nos ha pasado en los grupos, ya después de casi 12 años de estar en grupos de escuela para padres, pues hay mamás y papás que ponen ejemplos, ¿no? Y alguna vez hablamos de adicciones, justamente en un tema que tratamos en la sesión número 13, cuando hablamos de adolescencia y adicciones, y tocamos estos temas, y ahí hablaba una mamá y decía, ¿saben qué es que sí? Dice, a mí me llegó a pasar, dice. Y ella nos platica sus circunstancias, sus razones por las cuales se acerca a hacer ejercicio. Entre ellas por el abandono de su pareja y que la deja con sus hijos. Y entonces ella dice, no, pues yo quiero renovarme, quiero ser una mejor persona, entre ellos una mejor mujer. Y entonces empiezo a ver la vida de otra manera, pero no me di cuenta que hubo un momento en que desatendí a mis hijos. Cuenta ella que, bueno, pues se mete al ejercicio, pero pues a las 6:00 tenía que estar ya haciendo ejercicio. Y se le convirtió en una adicción porque justo cuando dijimos esta frase que antepone su adicción antes de las prioridades es que ella le cae el 20 hasta cuando su hijo pues tiene un accidente en casa mientras ella está haciendo ejercicio, ¿no? A ella se le olvida por irse corriendo, se le olvida apagar la lumbre. Y entonces se queda prendida la lumbre y el niño empieza a jugar y a meter cosas hasta que pues provoca un incendio. Y ella toma por resumen esta parte y dice, sí, es cierto, dice, yo era adicta al ejercicio. Y uno se preguntará, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué, no? O sea, ¿por qué desarrollan eso? Bueno, son muchas las preguntas, pocas las respuestas, pero pues no, se nos viene la otra pausa. Esperemos que juntos sí. podamos compartir en el siguiente bloque ya de salida pues lo que opinas al respecto de esto, ¿te parece? Sí, sí. Vamos a nuestra última pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y, bueno, pues agradecido de que, pues que el tema, ¿no?, se convierte en una situación rápida, ¿no? Y te recuerdo que, bueno, pues hoy estuvimos con Nadia Sofía Jacobo Martínez. Ella es ingeniera en TICS y tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? ¿Verdad? Una, como dices tú, una carrera muy, muy nueva. Pero, bueno, pues que... Que la verdad es que en el tema de hoy, hablar de adicción a las redes y al internet, pues creo que quedó ahí un poquito claro de cómo son las situaciones y por qué algunos autores empiezan a compararlas, esta adicción de a las redes, al internet, como un tema que va a preocupar en un futuro también, ¿sí? Porque no todos los padres estamos disciplinando igual. Y hay papás que, pues, por sus necesidades, quiero pensar yo, pues sí los dejan tener todo el día el teléfono, ¿no? Y los niños se duermen con el teléfono, que por cierto nos acabas de comentar que también es peligroso. Sí, bastante. Y bueno, pues también hay teléfonos que hasta explotan, ¿no? Sí. Algunos modelos, no todos. Pero ya como para cerrar el tema, estábamos hablando del ejemplo de que pues también dejar a los chicos fuera de todas las tecnologías pues no es muy benéfico en un futuro. Y no nada más por si quieren estudiar alguna profesión, sino también para desarrollarse, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que en mi época yo no sabía enviar ni siquiera un correo. Y ya cuando se empezó A modernizar, o yo tuve la necesidad, ya había todo, te lo mando por correo y te lo mando. Y dije, chino, pues yo tengo que conectarme en esta parte. Sí, ¿no? Actualizarse, ¿no? Hasta que pude por ahí entrar en un curso en estos espacios que ya no existen, que se llamaba el RIA, que era un convenio del Estado de México con una empresa, y de manera casi gratuita nos daban clase, ¿no? Entonces yo ahí me metí. Y ahora sí ya podía enviar correos y aparte sobre todo ver los que me enviaban, porque también, oye, te envié un correo y no me lo contestaste, pues yo no sabía nada, ¿no? Entonces, también esto, ¿no? Es importante saber porque la misma vida te lo va exigiendo. Sí. Sí. En tu caso, por ejemplo, en toda tu carrera, ¿algún día no hicieron nada sin internet? Ah, no, todo era internet. Incluso hasta si nos pedían investigar qué significaba hola. Internet. Sí, y a veces hasta te dan las fuentes y todo, ¿no? Sí. Y hay algunas estrategias dentro de las universidades que también ya ocupan mucho de videos, ¿no? Sí. Los propios profesores tienen sus videos con sus tutoriales. Dicen, vea tal video para reforzar la clase. Sí. Sí, o sea, ya también ellos. Hay maestros, profesores de universidades que también estaban, a lo mejor como yo, bueno, pues que se vieron en la necesidad de actualizarse, incluso hasta por su trabajo, ¿no? Incluso por la pandemia, ¿no? Todo fue vía internet. Es cierto. Entonces, bueno, hasta donde yo sé, no hubo ninguna persona que no tomara clases vía internet. Claro, sí. O sea, debes de aprender. Yo creo que a lo mejor hasta este pequeño, ¿no? Que su mamá se acerca a consultarme. Es bueno quitarle todo lo que es internet por su religión. Pues sí, claro. Pues tenía que tomar clase, ¿no? Sí. Pues, o sea que... zafarnos así fácilmente, ¿no? No. ¿Qué sería bueno recomendarle a los padres? Ya nos dijiste una estrategia, que es la disciplina y los tiempos, ¿no? Sí, reglas sobre todo. Sí. Y hay papás que nos pueden decir, no, pues es que no me hace caso. Tendríamos que darle la importancia como para entender que una adicción te lleva a otra adicción. Uh-huh. Sí, entonces, por ejemplo, hay chicos que, no sé, no, es que no quiero calificar a nadie. Sí. En estos tiempos hay que ser muy cuidadosos porque o se nos vienen encima, sí. o realmente uno se equivoca, ¿no? Que también cuesta trabajo, pero hay niños que se vuelven muy adictos, por ejemplo, al anime, ¿no? Y de ahí no salen, uh-huh. dejan de socializar. Y a veces hay quienes piensan que la socialización se puede dar, por ejemplo, vía internet, en las redes sociales. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué se necesita para socializar? ¿O qué es socializar en tu concepto? Pues hace poco, igual, dentro del internet, vi un video donde decía que, pues como papás, nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Poner el ejemplo. Uh-huh. Se toca mucho esta parte de ahora que están los peinados locos uh-huh. y las calcetas locas, que decía, pues tú como papá, si quieres que tu hijo lo realice, pues vístete tú, peínate tú, haz algo que lo motive, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros somos el ejemplo para ellos. Claro. Entonces, pues quiero que mi hijo socialice, ah, pues vente, hijo, vamos a una fiesta, sí, o vamos a la kermés, o y lo involucramos, ¿no? No lo dejamos solo porque sabemos que les cuesta trabajo. Claro. Pero si te involucras con él es muy diferente, porque pues como papá tú eres su punto de confianza. Claro, y tú dijiste dos puntos importantes, sumando a esto que acabas de decir, pues ponerle actividades dentro de la casa, ¿no? También sí. es como contribuirle a que no todo es tecnología, uh-huh. que hay una realidad, ¿no? Sí. Y que, seguramente lo has visto, este meme en donde un chavo llama al técnico del lavaplatos, porque dices que, pues no sé, dice, está fallando la máquina, dice, ¿por qué? Yo me acuerdo que pues mi mamá nada más se acercaba y se la... Yo siempre vi los trastes limpios, ¿no? Sí, sí, pues es eso, no involucrarlos, porque ya igual viéndolo en un futuro, hijo, hija, pues van a terminar pues con alguien, ¿no? Ya sea casados, juntados, uh-huh. como sea, pues siempre va a existir esta parte del amor, ¿no? Uh-huh. Hacia una persona ajena. Uh-huh. Y pues ya es cuando se vienen los problemas, ¿no? Uh-huh. Es que no sabe hacer esto, es que ella uh-huh. no sabe decir esto. Y entonces, pues también trabajar con nuestros hijos claro. para que pues tengan un buen futuro. Claro, y más si estuvo pegado a, no sé, a la tecnología, pues también dejan de hacer muchas cosas en sí. casa. Sí. Sí. Y pues hay niños que ya no hablamos de eso, pero dentro de la adicción tienen las mismas conductas como cuando son adictos a una sustancia, ¿no? Uh-huh. Empiezan a engañar a la mamá con tal de estar en el, sí. en el teléfono. He sabido de casos en donde a una chica de secundaria pues le quitaron el teléfono porque se conectó con no sé qué, o porque hubo algún problema, porque se perdió, porque fue a ver al novio bien lejos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues todos esos problemas que crea, le quitan el teléfono, pero ella, como toda adicción, tiene esa necesidad uh-huh. y se iba al internet, ¿no? Sí, sí, sí, por eso. Le buscaban la manera de cómo. Por eso este punto, ¿no? De que como papá, pues debes de estar con él. Si ya tu hijo, pues es adicto, bueno, en este caso del tema al internet, pues obviamente si se lo quitamos de lleno, pues va a existir de todo, ¿no? Desde rebeldía, el berrinche, claro. el enojo, el odio hacia el papá. El desafío. Ajá. Entonces, igual con papá, bueno, yo entiendo que estás enojado porque por algo se enojan las personas, ¿no? Siempre debe existir una razón que provocó esa emoción. Claro. Entonces, entenderlo. Claro. Ah, yo sé que me estás gritando, me estás diciendo, porque te enojó que yo te quitara esa parte que ya era pues parte de sí, ti, ¿no? Claro, de tu vida, de tus uh-huh. momentos, de todo el tiempo. Sí, claro. Y pues entonces ver qué estrategias nosotros podemos realizar, ¿no? Claro, ya estás haciendo berrinche, ah, mira, ¿sabes qué? Vamos a salir, vamos a jugar, vamos a platicar, no sé, cosas. Uh-huh. Así que puedan distraer la atención del chico, del niño o de la chica. Claro, pues sí. Pues bien, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Sí, gracias por haber compartido pues tu experiencia personal y tu experiencia profesional. Sí. ¿No? Y ojalá pues a los que nos escucharon el día de hoy puedan tener un propio criterio, puedan tener como herramientas esto que acabamos de decir, que nos acaban de compartir. Y sí, no olvidarse de acercarse a un profesional cuando sus hijos tengan problemas como estos, porque sí. la adicción crece. Sí. ¿Sí? Bueno, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Bonita tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano.